Bueno, Rosita llegó hace poco, en el mes de septiembre, es nuestra portera, portera de primaria y también de secundaria después de 6:30 de la tarde. Así que muchísimas gracias, Rosita, por acompañarnos, por estar acá, por ayudarnos, no solo con los chicos, sino también con las artesanías, porque ella se ha incluido en nuestro tallercito de artesanía, así que ella es una alumna más, una compañera más, una colega más. Así que bueno, María. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar acá con este centro, el centro de Barrio Luján, que queda, es uno de los centros alejados que tenemos de la escuela. Contentas de que estén las alumnas, ya terminando este año escolar. Así que estamos muy contentos por todo lo que hemos trabajado a lo largo del año. En el programa de hoy tenemos una temática que a lo largo del año siempre surge en los diferentes centros, que tiene que ver mucho con la realidad de las alumnas que concurren a la escuela. Y especialmente esta semana, Leli, que el 25 fue el Día Mundial de la Lucha De la no violencia hacia la mujer, ¿sí? Está la ley 26.485 que habla sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que ellas trabajen, se desarrollen, en sus relaciones interpersonales. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Así que por eso estuvimos trabajando durante todo este tiempo, desde el mes de agosto, todo el trabajo fue hacia la revalorización de la mujer en todos los ámbitos, revalorizarnos como persona, revalorizarnos como madre, revalorizarnos como trabajadoras, como alumnas, ¿sí? Como hijas, también erradicando muchos mitos que traemos, que son transmitidos, así que hemos trabajado todos estos temas, incluido también en el tallercito de artesanía, que surgían estos temas sobre nuestra vida personal y diaria, donde salimos a la calle y vemos violencia, vamos a nuestro trabajo, recibimos violencia, muchas veces pasa en nuestra casa, en nuestro ámbito familiar, y bueno, todo esto ha sido trabajado, toda esta temática, desde diferentes puntos de vista, sí, María. Desde el taller que ustedes hicieron específicamente, pudieron expresar toda la creatividad y el arte que tiene la mujer guardada, a pesar de todas las obligaciones que tiene, de sus trabajos, también puede dedicarse al arte, y a través del arte a veces puede mostrar cosas que quizás por ahí no pueda manifestar de otra forma, ¿no es cierto, Leli? Por eso surgieron tan lindas obras, porque son obras de arte verdaderamente las que hicieron, que ya que estamos aprovechamos a decir que el viernes 5 de diciembre vamos a tener la muestra anual de los trabajos de todos los centros de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. A las 7 de la tarde, ¿no, María? A las 7 de la tarde en la escuela sede, están todos invitados, y va a haber una muestra de lo que es la educación de adulto en forma integral. También vamos a estar con el programa de radio, Javier, te lo digo al aire así, pero la idea era poder que la gente que esté participando también pueda ver que tenemos un programa de radio en nuestra escuela. Así que, bueno, va a estar muy linda y los invitamos a todos. Escuela sede, cuando habla de escuela sede, es escuela 270. Escuela 270, sí. De 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, las chicas, no solo las chicas del barrio Luján, barrio San José, barrio Esperanza, barrio Usina, Maggini, bueno, el centro, van a estar presentando y mostrando las artesanías. Todo lo que tiene que ver con la educación de adultos de todo un año de trabajo. Muy bien, realmente ese día va a ser un no solo de muestra, sino también de encuentro. Bueno, escuchamos el primer tema musical, Javier, y ya después arrancamos más con la temática de que vamos a hablar en el día de hoy. Que está muy bueno realmente lo que hemos trabajado durante todo este tiempo, y la temática que es el día de hoy es el día de

Estás escuchando Historias No Contadas por la 90.1 Radio La Negra. Lidia, Julia, Milagros, Fabiana, Cristina y Soledad. Y por supuesto nos acompaña también los niños, los hijos de cada una de ellas, la docente, que en este caso soy yo, Leli. Y les queremos contar a todos que estuvimos trabajando sobre la mujer, los derechos de la mujer, los derechos de la mujer ganados a través de la historia, la mujer de hoy, la mujer que trabaja, que sale de su casa, la mujer que es ama de casa, la mujer que es artesana, la que trabaja en el campo, esa mujer que es madre, que está todos los días al cuidado de los niños, atenta. Y tratamos diferentes temas, pero todavía nos queda un largo camino para seguir trabajando, para continuar aumentando nuestra estima, valorándonos, haciéndonos respetar en cada una de nuestro rol que cumplimos. Así que bueno, ahora Sole nos va a comentar más o menos qué es lo que estuvimos trabajando. Nosotros vimos videos, reflexionamos sobre nosotros como mujer, trabajadoras, ama de casa, madre, hermana, hija, abuela. Y luego leímos letras de canciones y ahí hablamos sobre los mandatos transmitidos. La mujer tiene que estar en la cocina, la mujer no puede jugar al fútbol. Bien, también había otros mandatos que también trabajamos. ¿Te acordás de algún otro más? Ese trabajo es de hombre. Usted debe cuidar a los chicos, las mujeres en la casa y el hombre en el trabajo. La mujer está para atender la casa y al marido. Bueno, reflexionamos a partir de cada una de estos mandatos que son transmitidos por ahí de generación en generación, pero miramos un video que es el video de Mafalda y realmente nos levantó la autoestima femenina. Trabajamos principalmente sobre eso, sobre la autoestima femenina. Ahora les queremos leer algunas reflexiones que salieron del grupo. Autoestima femenina en cada una de las mujeres. A medida que envejecemos, las mujeres ganamos peso. ¿Por qué ocurre esto? Acumulamos muchas informaciones y nuestras cabezas. Pero claro que llega un punto en que tantas informaciones no caben en nuestras cabecitas. Así que esta información es acumulada y empieza a destruirse por todo el cuerpo y ahora los entiendo a todos. No me sobran kilos. No estoy gorda. Soy culta. Muy culta. Para toda la mujer es estupenda y maravillosa que anda por ahí. La vida no debería ser un viaje hacia la tumba, con la intención de llegar con buena salud y con un cuerpo atractivo y bien cuidado, sino más bien deslizarse en ella con chocolate en una mano y vino en la otra. El cuerpo hecho polvo, totalmente desgastado y gritando: joder, qué paseo. Si señores somos perfectas, ¿por qué nos quedamos calvas? Tenemos un día internacional y otro nacional. Podemos usar tantos colores, rosas como azul. Siempre sabemos que nuestros hijos son nuestros. Tenemos prioridad en los naufragios. No pagamos la cuenta. Somos los primeros rehenes y en ser liberados. Si somos traicionadas, somos víctimas. Si traicionamos, ellos son los cornudos. ¿Podemos dormir con una amiga? Sin ser llamadas homosexuales. ¿Podemos prestar atención y variar cosas a la vez? Venimos por la vacuna contra el despotismo, por favor. Mujer de embajador es embajadora. Marido de embajadora, ¿quién es? Mujer de presidente es la primera dama. Marido de la presidenta, ¿quién es? Si decimos hacer trabajos de hombre, somos pioneras. Si un hombre decide hacer trabajos femeninos, es maricón. Y por último, hacemos todo lo que el hombre hace y con tacones altos. Cuidado y responsables trabajando. Bueno, ahora le vamos a dedicar a todas las mujeres del Bolsón y alrededores que trabajan, que están todos los días con sus hijos, pendientes, ayudándolos, trabajando como ama de casa, en el campo. Le queremos dedicar una frase y luego una canción. A ver, Sole. Para ti, mujer sacrificada, mujer trabajadora, para ti, mujer, vas hoy a estar flor, esta flor y mi canción. Para ti, dulce, tenaz y delicada, luchadora, para ti, todo mi respeto y toda mi admiración. Estás escuchando Historias No Contadas por la 90.1 Radio La Negra. Thank you. yo te digo. Y así empieza nuestra guerra cotidiana. Yo me armo de adjetivos. Mujer, jamás permitas. Jamás permitas que ningún hombre te esclavice. Tú naciste para ser amada. No pares de ser esclava. Jamás permitas que tu corazón sufra el nombre del amor. Amar es un acto de felicidad, no de sufrimiento. Jamás permitas que tus ojos derramen lágrimas por alguien que nunca existió. Jamás permitas que tu cuerpo sea usado. Es la morada de tu espíritu. Manténelo apreciado. Jamás permitas quedarte horas esperando por alguien que nunca vendrá. Aunque lo tenga prometido. Jamás permita que tu nombre sea pronunciado en vano. Por un hombre que no vale la pena. Jamás desperdicies tu tiempo con alguien que nunca tendrá tiempo para ti. Jamás permita que alguien te hable y a gritos. Si te has de hablar, que sea con amor. Jamás permitas que pasiones desenfrenadas te saquen de un mundo real. Para hacerte entrar en un que nunca existió. Que nunca existió. Jamás permitas. Que tus pies caminen en dirección de un hombre que se la pasa huyendo de ti. Jamás permitas que los sueños de otros se mezclen a los tuyos. Haciéndolo girar es un gran en una gran pesadilla. Jamás permitas vivir angustiada a la dependencia de un hombre, haciéndote creer que tú naciste inválida y sin iniciativa. Jamás permitas que el dolor, la soledad, el resentimiento, los celos y el rencor debilita la enorme fuerza de que Dios puso dentro de ti. Jamás te permitas perder tu dignidad de ser mujer. No importa los años. Jamás lo permitas a nadie. Dedicado a todas las mujeres del mundo. Muere otro minuto. acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas. Y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate. Bueno, somos compañeras ya hace rato. Y mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela, lo puede hacer, no importa que sea, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas, vamos a decir, muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban. Está, la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba. Y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. Sonriendo al hijo. Se llama Historias No Contadas, que lo quieran escuchar. Se hace de 7 a 9 los jueves en la radio La Negrita. Cuentos, tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo. Este es el triunfo, madre de los vencidos. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es una grabación que se realizó hace un par de días atrás en uno de los centros de la Escuela de Jóvenes y Adultos, a la que concurren varias señoras. Y ese centro justo estaba muy sensibilizado porque hace poco tiempo en el barrio San José ocurrió un femicidio. Este hecho sucedió con una vecina de nuestras alumnas, y así que empezamos a hablar sobre la violencia contra las mujeres y su grado máximo de expresión de la violencia del hombre hacia la mujer es el femicidio, es cuando termina matándola por el hecho de ser mujer. Acá en Bolsón ya han ocurrido otros femicidios. Este vendría a ser el cuarto. Hace 2 años atrás creo que ocurrió, Leli, el femicidio de Graciela Angulo. Sí, 2 o 3 años, que también, sí, del hospital. Que bueno, fue un hecho muy conmocionante porque ella la asesinó a su pareja y estuvo desaparecido su cuerpo y fue encontrado en otra provincia, en Neuquén. Después de muchos días, no solamente la asesinó, sino que la llevó a otro lugar, pasó por muchos controles con un cadáver y la dejó en otro lugar y la encontraron, sí, creo que después de un mes, ¿no, Soledad? ¿O más de un mes? Más de un mes. Que estuvo desaparecida, sí. Anteriormente también en este barrio Luján hubo otro femicidio, que fue el de Angélica Pompa, una vecina de este barrio que vivía sola. ¿Recuerdan ustedes, ese caso, chicas? Sí, yo sí me acuerdo. Es vecina de acá del barrio. Sí. En ese caso no hay una persona actualmente detenida. Hubo una persona detenida, después fue liberada. Está sin resolver, pero se encuadra en un caso de femicidio. Anteriormente también, o en el transcurso de estos casos, ocurrió también de una jovencita que fue asesinada también por su novio. Y después él se quitó la vida, también un caso muy, muy conocido. Sí, sí, sí, en el pueblo, sí. De 15 años 15 tenía años la adolescente. Tenés, sí. Un caso muy trágico realmente, sí, de violencia en el noviazgo. Sí. Y bueno, estos casos se encuadran dentro de la figura de femicidio porque es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, por parte del hombre. Sí, no es que el hombre la mató porque hubo una pelea o la mató porque le iba a robar algo y la mató, sino que la mata con un fin determinado porque es mujer. Eso fue lo que ocurrió con la última vecina de Barrio Luján, de apellido la señora Catalán, de Barrio San José, perdón, que fue hace muy poquito. Y bueno, esta temática la estuvimos charlando y trabajando y viendo desde diferentes lugares este tema de la violencia contra la mujer. Y bueno, lo que vamos a escuchar es, después de haber escuchado algunos relatos de otros casos de femicidio, cómo las alumnas empezaron a expresar lo que ellas piensan, lo que han vivenciado a lo largo de su vida con respecto a la violencia de la mujer. Lo más importante de esto es que pudimos y podemos hablarlo en la escuela, podemos empezar entre todos a buscar y a ver cuáles son los caminos para que las mujeres empiecen a tomar conciencia, sí, a tomar conciencia de que no puede existir la violencia contra la mujer porque están atentando contra su derecho fundamental, que es la vida. Y que hay muchas formas de protección y más que nada tomar conciencia de las diferentes formas de violencia que hay hacia la mujer diaria, que a veces no llegan al femicidio, pero que ocurren diariamente. ¿Cómo? Ahí uno aprende la dignidad, porque llegar a la escuela de adultos, nosotros como personas grandes, mujeres grandes, yo me di cuenta de cuando la señora nos empezó a hablar de la mujer y la dignidad que tenemos que tener. Entonces cada una dijo lo que proponía sobre la dignidad. Y la dignidad para mí, y con este tipo de violencia, uno se tiene que dar cuenta antes, ya antes de llegar a esas cosas. Ahí uno tiene que tener la dignidad. Y a veces pasa que como no fuimos a la escuela, a terminar la escuela, esta es la oportunidad que tiene uno en la escuela de adultos, las mujeres que los quedamos en la casa y que no salimos. Pero llegamos a la escuela de adultos y nos enseñan estas cosas. Y a veces uno está error en decir, voy a la escuela de adultos para aprender a leer y a escribir. Y para mí no fue así. Fue así un poco, pero también me demuestra cómo ser mujer a veces, que yo lo tomé en la escuela de adultos, la dignidad. Para mí fue eso. Bueno, sí, este año resume ampliamente lo que queremos expresar en este programa y nosotros como escuela intentamos eso, Soledad, intentamos que cada uno reflexione sobre lo que significa un ser humano, los derechos que tiene, también por supuesto los deberes y obligaciones, pero reflexionar sobre la vida y sobre quiénes somos y cuál es nuestro rol y cuál es cómo debemos manejarnos en la vida y cómo deben manejarse las personas que se rodean hacia nosotros también. Bueno, yo tengo ganas de hablar, pero a mí me gusta mucho el tema porque yo me refiero a... Yo como mujer, ¿no? Por ejemplo, mis padres murieron cuando yo era muy chica, entonces los consejos yo no los tuve. Por ejemplo, dignidad a mí me suena mucho, pero porque yo lo aprendí acá. O sea, sabía algunas cosas, pero cuando te lo plantean de otra manera y vos sacás tus conclusiones, te queda eso. Esa enseñanza te queda, la dignidad. A mí me quedó mucho eso. Y más es mejor cuando estás en un grupo de mujeres distinto al que vos estás acostumbrado todos los días con tus familiares, lo que vos sea, pero es distinto este grupo cuando salen esas cosas a flote. Y es muy lindo porque uno aprende de eso. Y vos vas a la casa y ya tenés otra otra, ¿cómo es? De pensar y salir a flote o a cualquier circunstancia. O poner límites. Como enseñarle diferente a nuestras hijas. Claro, eso. Y otras cosas que salta también es que vos venís tratada de... Porque cuando son situaciones, por ejemplo, en mi situación es que vos te juntaste porque viste esa salida. Porque, por ejemplo, yo me junté porque no tenía otra salida. Yo me quedé embarazada muy joven y no tuve otra salida que me tuve que juntar porque no iba a tener apoyo. Si yo hubiera tenido alguien que me apoye, como mis papás, y me hubieran dicho, bueno, te ayudamos con el bebé y vos seguís estudiando, hubiera sido otra mi situación. Pero en esos casos uno a veces, y muchas mujeres le pasó, que se tuvieron que juntar. Igual, no me fue mal, gracias a Dios no me fue mal. Pero sí muchas cosas uno aprende en la escuela de adultos, porque uno no tuvo oportunidad de seguir estudiando. Y más allá de que uno venga a aprender a leer y a escribir, es muy lindo porque una que hacemos renovar a la seño y otra que son cosas lindas que uno pasa acá adentro, que no te la vas a olvidar así nomás. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Bueno, gracias Soledad. Sí, en realidad eso que vos dijiste es el gran objetivo de la educación de adultos. Esto que vos decís de que, bueno, no tuviste opción, muchas mujeres les pasa, nos ha pasado en diferentes momentos de nuestra vida, pero lo importante, Soledad, es que vos en este momento podés reflexionarlo y darte cuenta. Ese es uno de los objetivos de la educación de adultos, que la persona pueda reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo ha sido? ¿Qué cosas puedo cambiar? Entonces, ese es uno de los principales objetivos de nuestra escuela y que lo hayas podido empezar a reflexionar viniendo a este centro está muy bueno. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, entonces, retomando la idea, es el audio de un grupo de mujeres, así como vos hablaste, Soledad. Es un grupo de mujeres de barrio San José, donde cuentan o hablan un poquito acerca de lo que fue, de lo que es el femicidio y la violencia hacia la mujer, y también cuentan sobre sus propias vidas. Así que con este audio ya vamos a ir finalizando el programa, así que ya nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves. Y la verdad que un programa muy lindo y muy significativo. Sí, realmente un programa importante, muy fuerte, porque realmente lo que acabas de contar es fuerte, lo que ha pasado, todo lo que hablamos también acá. La reflexión de Sole me dejó bien contenta, porque todo lo que se habla acá es un grupo de mujeres jóvenes, salvo Sole y yo, que somos las más ancianitas del grupo. Es así, las demás son unas niñas. Realmente me pone contenta, me gratifica. Ay, perdón, Rosita, vos también sos la viejita del grupo. Me pone muy contenta. Y la directora, que es la viejita, más viejita del grupo. Muy contenta de que, bueno, todo lo que hemos trabajado, lo que hemos charlado, no ha sido en vano. Tiene sus frutos este espacio de todos los días, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, de venir, de estudiar, más allá de estudiar, de hablar, de tocar temas muy fuertes que nos movilizan, y nos movilizan mucho. Así que bueno, les pido a las chicas por ahí despedirnos con una reflexión o simplemente un simple chau, ¿sí? Para todas las personas que nos escuchan y que yo sé que les va a hacer muy bien escuchar este programa. Chau. Es Julia, la vergonzosa del grupo, es así. Sole. Bueno, yo muy contenta y la verdad que lo de la radio, primero tenía una cara, pero cuando se trata de hablar, hablo. Y bueno, a invitarla a todas las mujeres, ya estamos a fin de año, con nuestros errores y todo. Para mí fue muy lindo este año, Y bueno, invitar a todas las mujeres, porque yo las aliento, porque es algo que uno sale de la rutina de la casa. Así que bueno, agradecida con todo esto y que sigan adelante lo de la escuela de adultos. Y a mi seño, Lili, gracias. Bueno, Rosita. Bueno, yo muy contenta que se hablen estos temas, son muy importantes. También para las chicas que se animen y que terminen la primaria y que puedan seguir estudiando. Bueno, Rosita es un ejemplo. Ella está, aparte de trabajar como portera, estudia y está a punto de recibirse de maestra jardinera, así que la vamos a tener como colega y para mí es un ejemplo grandísimo. Así que muchísimas gracias, Rosita, por acompañarnos. Gracias a todos y bueno, los esperamos en el próximo programa. Hasta el próximo jueves. Parece que era yo la que estaba hablando. Así te ha pasado a vos. ¿Pudiste sobrevivir? Sí, ahora sí. Sí, muy fuerte el programa, pero lo importante es que hay que hablar de estos temas, porque por ahí se empieza, por hablarlos. Pero relacionándolos, ¿para qué? Eso. Pero por ahí personas que lo están sufriendo en este momento, Blanca. Ah, sí. Carmencita, ¿lo pudiste escuchar? Sí. Y por ahí sabía un poco que... Y que no escucha esas cosas. Ay. ¿Cómo, Carmen? Yo que no escucha esas cosas. ¿Ya no escuchaba algunas cosas? ¿No escuchaba algunas cosas? Sí. Y callaba eso. Salud. ¿Vos conocías a la señora que murió, que mataron hace poquito acá en el barrio? Sí, sí. La Cleve era ella, que es catalana. Ella era cocinera de evangélica del barrio de cocina. Era cocinera, le repartía la comida, todo. De noche pasó a mi casa para dejar la comida. Yo me lo conozco muchos años, las chicas, muchos años. Antes, cuando yo estaba acá, en este lugar, y yo estaba acá. Muchos años no conozco a los chicos. Años, años, no, ahora. De antes. No era mala, era buenísima, era. Era una gran cosa, pura risa, no era cosa siempre mala. Pero para mí no era mala, porque siempre era buena. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste lo que pasó? Y bueno, yo quisiera eso. Tanto puede ser que puede ser ella. Y tanto muerte que hay, pues, por ahí parece que pasaba algo. Y así fue. Aunque nunca pasaba esas cosas por once. Bueno, la señora aventaba antes en el lazo y arriba pasaba esa señora más. Que señora, parece que te amaneció adentro de un baño, de ese de los, qué sé yo, como del baño. Antes, pero si una señora fue sentada, estaba tirada así, pero antes. Hace muchos años. Muchos años, sí. Apareció una señora muerta. Sí. ¿De acá del barrio también? Sí, del barrio, sí. ¿Se acuerdan, chicas, ustedes, María, Juanita, de otro caso? Ese fue mucho años, fue. ¿Y la señora que falleció ahora, la conocían? Sí. ¿Es vecina de acá del barrio? Sí. Esa era mi chile estudiante. Ah, era tu estudiante. Sí, yo vivo siempre. Sí, me enseñó a lavar pelos esas. ¿Quieres contarlo, Blanca? Blanquita, cuéntelo así, comparte con todos lo que le pasó. Eso que estaba contando. ¿La habías visto? Fui a la despensa a comprar. Y llegué yo. Yo le dije, bueno, así abrazo. Y puse yo como andaba. Así, vos siempre igual. Le digo, yo sí. Me dice, sí, se arregló. Me tocaba el pelo. Eso fue unos días antes. El domingo. ¿Y qué día? Ese mismo día la mataron a la noche, ¿no? Sí. Me parece que sí. Sí, el domingo, el día de la madre, ¿no? Sí. A la noche, porque la encontraron el lunes a la tarde recién en la casa. Era muy conocida acá en el barrio. Sí, desde chiquito. Sí, la conocía todo el barrio acá. Vivía en eso. Cuando la mamá de ella murió era chica. Sí. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Se acuerda? Siete tenía. ¿Siete? Y que las nenas no estaban con ella, ¿no? Las chicas. No, porque ya vivían todas separadas. Claro. Y la venían viven ahí al lado, pero ya nunca se ¿y la iban a visitar? Ay, sí, no sé, porque yo después ya no tuvimos contacto con ellos. Si la veía por ahí, la saludaba. ¿Y el más chiquito? ¿El Braulio? Sí. Estaba ahí también él. Uh-huh. Y ahora andan todos desparramados, porque están cada uno en la casa de sus tíos. O sea, el más chiquito, ¿dónde quedó ahora? Y debe estar en la casa de alguno de sus tíos, seguro. Uh-huh. ¿Quién comentó qué iban a hacer con la casa? ¿Quién de ustedes, chicas? De sus hermanos, para no porque estaban al lado. ¿Qué iban a hacer con la casa? ¿Vos, Juanita? No sé, algunos se quedan a vender, no la quieren vender, no se quieren vivir ahí. El hijo me parece que quiere quedarse con ahí en la casa. Uh-huh. Mejor que se quede el hijo. Porque si no, vamos a levantarnos. ¿Y conocían a la pareja de Evangelina? ¿El hombre? Sí. Sí, yo lo conocí así de vista, normalmente no sabía cómo era. Nunca tuve ninguna charla de nada. Así, ¿no? ¿María, vos la conocías? ¿A qué? ¿A Evangelina? A ellos sí. Sí. ¿Y a él? No. No, lo conocí en la chacra, ese hombre. Con la otra mujer, que era un perro. Ya era violento. En la chacra era él. Sí, cuando era chiquito, se cargaba toda la fruta ahí, con cuchillo. Es difícil. O sea, yo a Cleve le tuve una presión muy grande porque lo conocimos de chico cuando nosotros vivimos acá. Ella era un chico todavía. Y la mamá igual la conocí. Excelente señora. O sea, yo de los vecinos no tengo nada que decir. Todo buenas tardes, buen día. Y así que lo que ella dejó, dejó un vacío como madre, como abuela, como vecina. Es muy difícil para tocar ese tema porque a mí me tocó muy duro, porque esos chicos ahora quedaron huérfanos de mamá, de abuela, de todo. Es muy duro. Y yo tengo siempre el pensar el bien, que Diosito le dé una fortaleza a estos chicos que quedaron vacíos. Que algún día Diosito lo ilumine para el bien. Porque ella no fue una persona mala, como a veces hablan y uno ve y conoce a la persona como es. Si vos sos una persona bien, nunca vas a decir, hablar mal de esa persona, porque vas a cosechar cosas buenas con esa persona. Y con los niños que quedaron igual, yo, los chicos son. A donde la veo, el otro día me dolió que estaba una de las chicas ahí en la plaza, sentada, ¿Quién sabe qué les pasaría en ese momento en la cabeza, no? Porque ahora directo ya están solos. Mirando a su hijito, acompañando a su hijito que no se quede solo también. ¿Sí? Yo deseo lo mejor para él. Es muy duro. Yo no tengo nada que decir de él, del chico Rijo, ese que mataron, el marido de ella. Lo conocí también, trabajando siempre. Siempre andaban trabajando, siempre andaban alegres los dos. De repente pasó lo que tenía que pasar y siguió ella y bueno, ahora le tocó a ella lo que nosotros acá en el barrio estamos destruidos, porque es muy duro tocar ese tema directamente. Hay uno que va a hacer justicia, digo yo, no somos nosotros que vamos a hacer justicia, pero va a haber uno que va a hacer justicia por ella y por su chiquitos, sus nietos que quedaron solos. ¿Viste? ¿Los vecinos hablan entre ellos respecto sí. de la muerte de Angelina? Yo al lado que en su mesón, en la feria, donde sea, siempre están hablando de ese. ¿Y acá en el barrio, María? Y acá en el barrio igual, yo creo que debe ser lo mismo. Yo encontré a las vecinas en el colectivo, viste, qué pasó, qué loco. Yo le digo, no podés acostarte con una persona que no la conoce. La conocí hoy, mañana no la conoce. Es lleva un tiempo muy largo para conocer a esa persona. ¿Puedo decir que fue muy pronto para que ella estuviera con él? Qué sé yo, no sé. Pero ¿hacía mucho que estaba en pareja? Más si una persona separada, golpeador. Claro, ya era violenta. Ya era violenta. Con una persona que es así, triste. Ya era violenta. Claro. Dejó a sus hijos chicos también, más menos chicos, porque ahora ya son grandes, ya son padres de familia también. Es así, viste. No se puede. Yo siempre digo, no podés, lleva mucho tiempo uno para conocer la persona y tampoco llevarlo el tiempo enseguida, tiempo a tu casa, qué sé yo, entregarte con él y que no sabes qué persona es. Yo le explico a mis chicas, porque yo tengo 7 hijos. Tengo 4 hijas que ya están en pareja y siempre le hago. Vos no podés confiarte, hija, que te... Y eso también lleva, eso juego. Vos a veces te conocés, bueno, ya empezás con juego, con cosas allá. Y entonces trae eso, esas cosas trae después la destrucción a la familia, a la pareja. ¿Qué juego decís vos? Por ejemplo, yo tengo mi hija que también está en pareja. Y ella, y los celos. Uh-huh. Lo sé lo que lleva cosas duras. Yo, mi hija me tocó a mí, con mi hija que pasó por fuego, con el brazo, embarazada, no se quemó la criatura, pero esto es un... ¿Qué le pasó a su hija tema con el fuego? ¿Por qué fue eso? Y seguramente por celo, qué sé yo, viste, por juego que se hacen, así juego, a veces juego bueno, a veces juego malo, viste. Entonces vos tenés que tratar a una persona, si es la persona es seria, bueno, tratarlo serio. Cuando vas con un mandacén, que decir, haceme esto, haceme el otro, no, usted también tiene derecho a hacer las cosas, no solamente yo. Las cosas, si es, los dos tenemos que hacerlas, los dos el trabajo. No uno solo, porque llega un momento que tiene un cansancio, ¿no? Y después llega un momento que ya se aceba. ¿Viste? A mi chica le pasó eso, pasó por juego, fue parchado el cuerpo, la edad fue, pero sin embargo no lo dejó, está toda golpeada, vive golpeada, vive con anteojos. Pero no lo dejó. Le dieron el derecho a ella, el terreno, la casa. No abandonó a su hija. Yo digo, bueno, si lo críe su hija, pues si es madre, críelo. Se deje golpear. Yo nunca lo golpeé cuando es niña. No tiene por qué venir esa persona a golpearlo. Él es un, fue una pareja, un marido. Usted es la mujer. Tiene que aprenderse a respetarse. No juego tampoco, porque juego ahí donde pasa. Pasa esas cosas, violencia. A mí me pasó eso. Yo pasé por una cosa muy difícil como madre, porque yo jamás a mi hija le habré pegado, lo habré hablado así, recto. Pues 7 hijos son 7 hijos. Pero para el bien, siempre para el bien. Yo lo he apoyado para que estudie, para... Me he sacrificado yo para que ellos sean algo en la vida. Si yo no lo hice, no tuve yo, pero ellos sí. Pero no que no venga otra persona y le limpie y la use como mujer, después como sirvienta, después como trapo de piso. Entonces, tiene que... Ya ¿y como... tu hija pidió ayuda? Sí, sí, porque iglesia? Estuvo en el... En la, no sé... Ayudaron, sí, me parece sí. Que ya el juez ya le puso límite, porque una vez el juez, 2 veces el juez, 3 veces el juez, a la policía, quizás. ¿Y él entonces, sale? Yo desde que me junté con mi marido no sé lo que ir a una policía, no sé lo que andar afuera en mi casa, nunca. No puedo decir que nunca anduve afuera en mi casa. Él me golpea, jamás, porque yo le digo, yo solo... Si usted me quiere como una mujer, me tiene que querer como mujer. También tenemos que aprender a hacer las cosas. Yo trabajo, él trabaja. Llevo la comida yo, él lleva la comida. Entonces, trabajamos en conjunto. Uh-huh. Está bueno eso. Sí, claro. ¿Yo? Sí, claro. Y criamos los hijos. Uh-huh. Ya mi hijo ya tiene 25 años, el varón. La chica tiene 17, la tiene 12. Entonces, yo digo, yo en mi casa no me voy a retirar nunca, tampoco no lo voy a dejar nunca mal a él. Mientras que él se porte bien, yo lo voy a tratar bien. Cuando él se porte mal, hay uno que arregla, no soy yo. ¿Sí? Pero me dolió mucho, Clevi, me dolió mucho, mucho. Porque ella... Ahora ha sido como haya sido, pero es una mujer, lo valoro como una mujer, como una abuela, como una vecina, lo que ella hizo para criar sus hijas. Porque 7 hijos no es fácil darle comida todos los días, 7 hijos hay que darle todos los días un plato de comida, la comida, la ropa, la limpieza, todo. Y ella se la piloteó. Hicieron grandes esos chicos. Y llegó un momento que ya llega una etapa que las chicas se van. Y bueno, quedó solita. Y fue solita y no había quien la defienda. Entró el diablo se lo llevó. Claro. Es así. Defensión total de la sí. mujer, ¿no? Eso de la fuerza del hombre hacia la mujer. Y sí. Lo que escuchábamos, ¿no? Los relatos. Claro. El silencio dentro del hogar está la mujer y el hombre y la fuerza física puede más. Sí, es re feo. Juana, ¿qué opinas vos? Sobre el femicidio, sobre esto que estuvimos escuchando. Que es muy feo eso. Y es como que todavía no puedes creer el caso este, porque como uno, cuando uno no ve a la persona, pues, es te queda eso, ¿no? Porque o sea, es mentira, ¿no? Porque ella no se pudo ver en el cajón. Ajá. Tenía el cajón cerrado. ¿Ustedes fueron al velatorio? Sí, sí. Al soporte. ¿No fuiste blanquita? ¿No pudiste ir? No. ¿Te dolía mucho? Sí. ¿Te recordaba mucho? Sí, no le iba a ver. Y yo la última vez fue hacía 2 semanas que la había visto hecha. Pasó por la feria. Pero ya iba distanciado con el hombre. Porque otra vez iban siempre de la mano pasando. Para allá, para acá, siempre riéndose. Y iba distanciado en ese momento. Me dijo, qué lindo tu trabajo, María. Te felicito. Y ese chaleco le gusta, ¿te gusta ese chaleco? Sí, está re bueno. Me pasó a pedir seguramente en ese momento que ya estaba quedando poco tiempo. Pero fue excelente persona. Como toda mujer, uno no puede hablar mal de las mujeres porque nosotros somos mujeres, fuimos niñas, ya más grandes, ya somos abuelas. Bisabuela, entonces, ¿qué podemos hablar de la otra mujer? Nada, yo no tengo nada que hablar. No se puede juzgar, ¿no? ¿No es cierto? Yo estoy. Uno que deseo que tenga su punto ese. Hay uno que lo va a arreglar. A cualquier mujer que le pase esto que le pasó a ella, que la manda el hombre. Por ejemplo, la chica esta que. También se sufre como mujer, como por ejemplo esa chica, tenía la chica de ella que iba a cumplir 15 años, le hacían el cumpleaños la semana, un sábado después parece, y no la encontraban, buscaban, no la encontraban, ¿dónde la encontraron? Por allá, donde decían, ¿no? ¿Qué? Ah, el caso de la enfermera. Sí. Sí. De Graciela Angulo. De Graciela. Sí, bueno, estuvo casi más de un mes sin encontrar el cuerpo. Sí. Eso fue hace 2 años, sí, creo. Sí, sí, sí. Sí. Y sí, es difícil. Yo no sé qué le pasa a la mente. Sí, lo importante también es que la mujer ponga límite, ¿no? Claro, que más vale. Que se fortalezca como sí. Persona, como mujer, claro. Que sepa decir, bueno, hasta acá, y pedir ayuda, que lo hemos hablado muchas veces nosotros, pedir ayuda. Ahora hay muchos teléfonos, hay que, como decía el programa, involucrarse, ¿no? Y claro. Si vemos que alguien está pasando por una situación así, bueno, tenemos a quien recurrir. Es que hay un grupo también de mujeres acá. A veces también es feo porque cuando vos querés ayudar y te dicen no, vos no te metas. Es porque escuchábamos hoy, sí. Claro. Por ejemplo, yo muchas veces me por ahí en pareja es, no sé, no te puedes meter porque ellos te aparecen peleando en el momento, vos te metes, quedan mal tú, sí. Sabés a ellos. Y... claro. Así no, por ahí no conviene. Sí. Pero nosotros muchas veces, claro. Se me hacía cuando le pasaba esto. Y después, la que quedaba mal era lloraba ella, angustiada, por no hacer nada. Decía, mamá, si lo matan, ¿qué vamos a hacer después cuando esté en un cuerpo de mamá con mi mamá? Y un día fue y dice, después llegó ella y me dice, mamá, me pasó esto. Pero yo le digo, no sé, vine acá a la doctora y le digo, que no entiendo, bueno, ya es grande, ya con 27 años y ahora tiene 28. Ya no era una niña, bueno, yo ya ahí no me meto. ¿Sí? Eso es chondita, si se ah. Sigue con él, bueno. Claro. Tampoco uno no puede hacer nada con él. No, no. Y hablar, seguir hablando. Sí. seguir a lo que le seguís hablando, pero no entiende. Por eso es importante hablar sobre esta temática ahora el 25, que se conmemora a nivel mundial la violencia, la lucha contra la violencia hacia la mujer. Hay que participar, hay que, porque eso va a hacer que los hombres violentos que por ahí siguen violentando a las mujeres sepan que hay mucha gente que se involucra. Sepa que hay mucha gente que sale, que habla, que escucha. El 25 va a haber un encuentro en la plaza. Después el 29 creo que es el van a salir desde la plaza hacia la Saladita. Estaría bueno, ¿por qué se va a hacer acá en la Saladita? Porque acá fue el último, en este barrio fue el último femicidio que ocurrió, claro, hace tan poquito. Tiene que, por ahí ustedes lo charlan con las vecinas, a hablar sobre la temática. Porque si es todo silencio, siguen ocurriendo cosas. Los hombres violentos tienen que saber que cada vez más las mujeres están hablando sobre el tema, están sabiendo que ninguna razón puede existir para que el hombre violente a la mujer. Ninguna. Yo creo que cuanto más se hable, ¿sí?, cuanto más se hable, más se escuche, esa mujer que todavía sigue aguantando en algún momento, a lo mejor de tanto hablar y tanto escuchar este tema, puede reaccionar, claro, ¿sí?, y darse cuenta. Pero si lo callamos y la persona aguanta, no puede reaccionar. Se tiene que seguir hablando, claro, y cada vez más. Uh-huh. En algún momento va a reaccionar. Yo creo que no hay que cansarse de eso, ¿no? Hasta que reaccione. Es como todo, darse cuenta de lo que me está pasando, y en algún momento me tengo que dar cuenta. Y lo que vos decís, Blanquita, que bueno, vos tuviste tu vida tan sufrida y pasaste por tanta violencia, y decís, ahora para qué sirve escucharte, porque hay muchas, sí, personas que no tienen que llegar y no tienen que pasar lo que vos pasaste. Vos tuviste muchos años, no pudiste buscar ayuda, nadie te ayudó. ¿Pediste ayuda? Sí. Pero no es que de nada sirve, que vos lo cuentes, que vos lo hables, sí sirve. Sirve para que otras personas escuchen lo que es la violencia. Que la violencia es muy fea, que no tiene que ocurrir. Entonces sí, es importante que vos lo puedas contar y lo puedas decir. Y porque todos los testimonios que uno escucha, es para la persona que escucha también, es bueno, ¿sí? Es decir, bueno, no me tiene que pasar esto, no puedo permitir lo que le pasó a esta persona. Y cómo las distintas reacciones, cómo resolvió distintas situaciones. Sí, a veces estas parejas, como decían ustedes, que uno les dice, ¿no? Y si sigue con la sí, pareja, porque quieren, porque son grandes y deciden estar. A veces no se dan cuenta, están tan involucrados en esa situación que no pueden ver la salida. No es que por ahí lo elijan porque les gusta, realmente no pueden verlo. Entonces, de alguna manera poder, no sé, seguir diciéndoselo. Sí. En algún momento tal vez haya una luz y digan, ay, mira, yo puedo salir de esto. No se dan cuenta. No se dan cuenta, no encuentran la salida. No encuentran la salida, tienen miedo. Pero yo digo, bueno, tiene que haber un significado también. Tiene que haber, por ejemplo, ella pasó por fuego con la criatura en la panza, tenía que haber un significado. ¿Por qué le hizo eso? ¿La quemó él? Claro, la quemó con nafta. estando embarazada. La ropa con ropa negra, se le pegó toda la panza, la pierna. Y no, no le hizo nada. ¿Por qué? Porque pobrecita, porque muchachos. Entonces yo ahí, yo digo, nunca en mi vida, pero me rodaría en el piso, porque nunca le levanté la mano, nunca le dije, vayan a trabajar conmigo, a quemarse con el sol para que ustedes tengan la moneda para ir a la escuela. La que me disfrutaba era yo, para que ellas sean algo en la vida, que salgan sanas del hogar. Y llegó una mano. Después ya es complicado, porque no. Sí, es complicado. Y yo ahora directamente ya no puedo ni ir a ver a mi nieta, nada, porque ella, si vos le decís algo, ella y él y punto y nada más. Ya perdí la vista a la nena, no sé, yo eso también a mí como abuela me siento re mal, porque yo no puedo ni acercarme siquiera a la nena. Entonces yo no puedo acercar, no puedo ir allá, ni puedo verla, no, o sea, si la, por allá no pasa. Si puede pasar pisando, me pasa, pero es todo porque está con el chico, para que no moleste al chico. Yo nunca le falté respeto al chico, nunca le fui a decir, vos quemaste. Yo dije, hay uno solo que lo arregla, yo no soy la que voy a ir a la comisaría a poner la denuncia, así listo. Sí, vine acá a la salita, le dije a la doctora, pero Luisa dice, vos te pones mal, Luisa dice, y yo me ponía re mal, sí, porque llegaba, yo soy la madre, yo lo parí, yo sentí el dolor, yo no soy un animal, yo di mi cuerpo para darle la vida a ella, entonces, ¿quién es la que sufre? Soy yo. ¿Y qué te dijeron en la salita? Me dice ella, la doctora me dice, ve, acá solo igual lo hablamos, dice, pero no entiende, lo han ido a ver y no. Y ya a último yo estaba re mal. Y después, no sé qué, por mal hablado, no sé qué historia hicieron, y entonces llegó un punto que yo le dije, yo quiero vivir tranquilo, los frías que ya son grandes, bueno, si yo, vos no crees que yo me meta, no me meto más, no corro más para allá, yo voy derecho para allá y crío lo que tengo acá y listo. Así nomás, ¿viste? Como lo fue haciendo. O sea, ya ahora ya ni puedo ni ver a la nena. Ya deseo que esté bien nomás. Pero Graciela dice 2x3, anda con loco machucado. Yo ya no me meto más. Sí, ¿para qué? Claro. Yo no voy a ir. María Luisa. No voy a ir a la comisaría a hacer un papel ahí para que yo quede mal, no. Yo voy a tener mi conciencia limpia. Me voy a morir con mi conciencia limpia. Yo los parí a todos ellos, los crié a todos, les el estudio. Ahora ya son grandes, bueno. Ellos son, tienen otro libro. Yo tengo mi libro acá. Con mis nenas más chicas. Porque ya no puedo. Ya con 56 años ya no puedo parir. Pasando cosas, ¿viste? Ya lo que pasé, lo pasé. Sí, sí. Y eso ya lo entiende, ya es grande. Claro. Que entiendo. Y si vive todo el tiempo machucado, luego con negro, si a ella le gusta eso. Yo ya dije, yo no me meto más ni tampoco lo. ¿Será que le gusta, Blanquita? ¿Será que le gusta estar con los negros? ¿Le gusta una mujer que la golpee? Claro, porque él es el jovencito, debe tener 22 años, él tiene 28. Pero si a uno no le gustara que te vienen golpeando, no creo que le esté aguantando tanto. Como hay otras chicas que están. Pero si uno la no más tiene chica familia, que tiene pareja. No tiene nada acá al lado. No, ¿cómo no que no tiene familia? Tiene la madre. Pero yo te digo. Es difícil. Después de María Rosa, es complicada la situación. Sí. Para los que la vive, para la madre, para una abuela, para la vecina, sí. Para. Es complicado. Pero yo antes, ¿a quién le iba a decir que defendemos? ¿A dónde me... Mi mamá también fue golpeada, con 10 hijos. ¿Y qué hizo ella? ¿Fue? Ella sí hizo, levantó y era casada por la ley. Ah, yo no era casada. ¿Y qué hizo ella? ¿Fue gendarmería? Hubiese sido casada. Adentro y... Y ella le dijeron, ¿usted quiere quedarse acá? No, yo no me quiero quedar acá. Dejó su campo, todo, campo grande, que quedó, según está todavía el hombre, ya está el viejito. Y agarró, ella se levantó con sus chicos, todo, y pocos animales que tenía. Llegó hasta Maitén, Maitén pasó a Puyén. Puyén llegó acá a Bolsón. Pero nunca más. No, nunca más. Bueno, pero fíjate que eso a vos te ha servido porque vos también tenés esa claridad con respecto a que hay que poner el límite a la violencia. Sí, sí. Y por eso digo yo, tiene que haber un significado. El hombre le pegaba porque según pasaban los gauchos de caballo y pensaba que pasaban con ella, nada que ver. O así puede decir muchas cosas uno, involucrar a otra persona y nada que ver. Entonces, llegó un punto que... Y los celos es un tema, ¿no? Y los celos es una porquería. ¿No? Acá usted también pasó por esto. A mí una vez estábamos en el centro, y un muchacho dejarme agua. Y yo estaba haciendo torta y le metí una torta, y no sabe que me enfrentaron a los chicos, me dieron una cabeza. Celos. Terminé haciendo el hospital porque yo estaba haciendo todo y me quedaba lejos el agua de un arroyo y el muchacho todas las tardes me llevaba agua. Y él no estaba, iba llegando cuando el otro salió. Entonces yo dije, se pica una torta, le serví y se fue. Pero el muchacho estaba, nunca me terminó. Pero ese día me dieron una repisa, pero tuve que venir al hospital a la canción. ¿Y te preguntaron en el hospital qué te había pasado? Sí. ¿Vos le dijiste que te había pegado a tu marido? Se me bajó la presión, estaba mal. Estoy estropeada. ¿Y con el tema de los pantalones, qué talla tenía que usar? Y nunca me dejó usar así los pantalones. 48 tenía. Gracias. Una bolsa. No de cielo, sí. Mira, y ella lo usaba. Por los celos, por los celos. También, claro, tiene que haber los celos. Yo tenía que haber los celos, riendo, nunca hablo los celos, siempre. Ay, así, para tanto andarme, si no me acusa que hasta por eso me pegó. ¿Para que te reí? Sí, porque claro. Yo me río, estoy hablando que riendo. Y está muy sentado. ¿Por qué cosa me pegaba? Cualquier cosa era motivo de... Significaba pegarle. Claro. ¿Sí se está acostumbrado a pegar? Sí, eso, ¿no? Ya es tu costumbre. El último no me hacía dentro de los palos. Me mordía mismo. ¿Qué era eso? ¿Nunca hiciste la denuncia, Blanca? Sí, pues no me hacía. Yo sabía que era con la boca así, a quitar, en el hospital. En el hospital. O sea, que fuiste varias veces en el hospital. Sí, en el hospital y en la comisaría. Bueno, las cosas creo que han cambiado un poco, ¿no? Sí. Ahora, creo. Ahora por lo menos hay varios de los 800, hay varias. A las 6 de la mañana, yo me levantaba. En estos últimos años se ha avanzado. Se ha avanzado mucho. Y un día no aguanté más, yo dije, este ya no puede ser, yo me dije, me agarré una paga de agua y me dije, me mataron, me dije, no, me dije, me quemé todo. Ahí se me asustó. Sí. Y lo que escuchábamos en el programa, ¿no? Como un hombre violento con una mujer violenta. Yo no, ya demasiado me pegué. Tanta violencia. Ese que... Ese que hablaba del gas. ¿De defender la vida de ella? Es sobrevivir. Es sobrevivir. Una vuelta así descalzo de una noche. ¿A dónde? Igual, María Luisa, vos con el tema de tu hija, es importante que sigas mirando, aunque sea.